Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda su amiga Kitty Bracho, por supuesto, y esto es Astrosenda, el camino más corto para llegar a las estrellas y su espacio. Un momento donde vamos a hablar acerca de las influencias planetarias. ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty. Muy bien, la verdad estoy muy contenta y ya quiero saber de qué se va a tratar el programa del día de hoy con la invitada. Y bueno, muy contenta. Qué bueno, me encanta la idea de que todos estemos contentos el día de hoy. Y también tenemos en el chat, acuérdense, Astro Luis, ¿cómo estás? Hola, pues otra vez feliz de estar con ustedes. Así es de que ya saben que tenemos aquí a Astro Luis, que nos va a estar echando la mano con el chat, por si hay preguntas, si hay comentarios, si hay cualquier cosa que nos quieran enviar. Y acuérdense que, bueno, les prometí que de aquí a fin de año, pues vamos a estar regalando cada programa un libro. ¿De quién? Pues del de Kitty Bracho, por supuesto. Esto es Horóscopo 2013, La Gran Ascensión, Una Escalera al Universo, de Editorial Planeta. Y la pregunta de la trivia que tenemos para que se puedan ganar este libro es, nos tiene que decir la fecha y hora de este año del solsticio de invierno, o sea que es la entrada de Capricornio, los 0 grados de Capricornio. Así es de que al que nos diga fecha y hora, que en qué tendrá lugar el solsticio de invierno, se va a ganar el libro de Horóscopo 2013, La Gran Ascensión, Una Escalera al Universo. Y ya saben que, bueno, lo único que les pido es que sea aquí dentro de la República Mexicana. Si es en Distrito Federal, bueno, pues van a poder venir a recogerlo aquí a la estación dentro de 8 días, si ustedes quieren, o el día que ustedes quieran, exclusivamente por las tardes. O bien, si es en el interior de la República, bueno, pues se los mandamos vía correo certificado, que por cierto ya SEM64 me confirmó que ya había recibido su libro. Yo espero que Verónica Rodríguez también. Y bueno, la ganadora de la semana pasada, que fue Sakura, que es un libro que se va a Chiapas, ya se mandó el viernes, pero acuérdate, bonita, que está tardando un poquito el correo, aunque lo estamos mandando certificado. Pero bueno, si tenemos un poquito de paciencia, pronto lo vas a tener por allá. Y a ver, mi querida Lorna, ¿qué te parece si para poder presentar rápidamente a nuestra invitada nos arrancamos con el horóscopo de la semana? Maravilloso, me encanta. A ver, arráncate. Entonces, pues ya saben que a nosotros nos encanta el desorden, no, y vamos a empezar con Leo. Si bien tendrás una carga excesiva de trabajo por el fin de año porque se está acercando, pero ojo, porque también es tiempo para socializar, para salir y brillar como solamente tú sabes. Así que te garantizo que vas a hacer nuevas relaciones que van a ser de apoyo para todos tus planes. Diciembre te presentará excelentes oportunidades para armonizar con la familia, reunirte con amigos, experimentar el amor de pareja y hacer cambios en tu estilo de vida, así que pues sonríe, aprovecha todo lo que el cosmos quiere regalarte. Eso es todo. Y a ver, Sagitario, no te va a gustar, mi vida, el horóscopo de esta semana, pero pues ni hablar, vas a tener que apretarte un poco el cinturón si no quieres llegar al fin de año con deudas. Cuida también tu imagen profesional para que no te expongas a situaciones incómodas. O sea, no chupes de más, porque luego hacemos unos osos espantosos. Y no debes descuidarte, así que evita caer en cualquier tipo de excesos. Y bueno, por el otro lado, ¿estás listo para tu integración armónica con el universo? Yo espero que ya hayas tomado conciencia de que todo lo que existe en la Tierra está vivo y que siendo parte de ella, pronto evolucionaremos hacia una nueva era de luz. Y ahora nos vamos con Aries. Debes poner mucha atención en la forma en que se están desarrollando tus relaciones laborales. No te conviene a estas alturas entrar en luchas de poder o intrigas, porque al final del día podrías salir perdiendo. Ten mucho cuidado. Tu estado emocional puede estar un poco alterado. Cuida tu agresividad y la forma en que te diriges a los demás para que no tengas problemas. Un poco de meditación te caerá de maravilla para equilibrar tus estados de ánimo. A ver, vamos a ver, Libras. Hoy. Paren la oreja. El mes se les va a presentar con excelentes oportunidades para que puedan invertir de manera inteligente su dinero. Así que no se lo gasten todo en regalitos, que hay que pensar en el futuro que les promete será glorioso si actúan inteligentemente. Ahora sus pasiones se despiertan. ¡Ay, Lorna! Y también sus deseos de sentirse amados. No se repriman y denle suelta rienda a las emociones, que siempre es mejor decir lo intenté que jamás me atreví a ir en busca de la felicidad, ¿no crees? Claro. ¡Wow! Me encantó. Vamos con Géminis. Profesionalmente serán días de mucha agitación. Aprovecha para trabajar en tus relaciones públicas. Los contactos que hagas durante los brindis y celebraciones podrían ser claves en tus proyectos a futuro. No dejes pasar esta oportunidad. Los asuntos románticos y con la pareja marcharán de maravilla. Si no estás casada, no te preocupes, ya que se anuncia que podrías recibir una propuesta de amor que cambiará no solamente tu vida, sino la perspectiva sobre el futuro. ¡Ay, estuvo bueno! ¡Ay, ese está bien bonito, sí, ¿no? Y bueno, vamos a ver a los piscianitos, mis tocayos. Van a recibir buenas noticias y compensaciones por todo el esfuerzo realizado durante el año. Al parecer, están en época de cosecha y deben aprovecharlo al máximo, así que no tiren la toalla todavía, que hay mucho por hacer. Y bueno, Neptuno, transitando por su signo, despierta sus fantasías y anhelos. Tengan cuidado, no hay que idealizar demasiado a las personas porque con su extrema sensibilidad podrían sufrir una decepción si no son realistas en sus percepciones. Y seguimos con... Y ahora seguimos con el Cáncer. Y bueno, hay que estar muy alertas porque aunque no lo creas, se te puede presentar una maravillosa oportunidad de negocios o bien la posibilidad de una promoción. No te distraigas y cumple con todas tus responsabilidades. Los astros te prometen que ya desde esta semana tendrás mucha diversión y acontecimientos felices dentro de la familia. Recibirás noticias de alguien que viene de lejos o vivirás algún acontecimiento que te hará muy feliz. Eso es todo. Y vamos a ver para Escorpión. Pasas por un momento excelente para concretar algunas metas materiales que yo espero que sepas aprovechar al máximo. Una inversión en un coche, tal vez el enganche de una propiedad. Esas son cosas que no debes descartar para esta Navidad. Y bueno, al parecer el ambiente de las fiestas decembrinas y el tránsito de Venus sobre tu signo van a tener un efecto tranquilizador sobre tus emociones. Tu energía va a ser magnética y tal vez sea momento de iniciar una relación romántica. Ahora sí, estos horóscopos están muy románticos, Kitty. Ay, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Hace mucho frío. Yo lo que quiero es que encuentren su parejita, ¿no? Bueno, pues vámonos con Tauro. Y bueno, van a ser días de mucha actividad y bomberazos de última hora. Organízate bien para que puedas cumplir con todas tus responsabilidades y te puedas ir sin preocupaciones a disfrutar de tus vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Neptuno despertará tu compasión y deseos de dedicar tu tiempo y energía para ayudar a otros. Y esto pues te va a conectar con personas que compartan tus mismos ideales, pero ten cuidado, porque es posible posible que tus amigos estén pasando, pues, por una etapa de confusión. Así que mucho ojo. Y bueno, vamos a ver para Acuario. En tu caso, sí hay que tener cuidado con el manejo de tus recursos, porque Neptuno, dueño y señor de nuestras fantasías, podría jugarte una broma. Así que si se trata de dinero o negocios, lo mejor es que pongas atención y no te creas todo lo que te proponen. Y bueno, si elevas tus antenitas, podrás aprender algo nuevo de todas las personas que te rodean, sin importar su estrato social. Se despiertan en ti sentimientos de universalidad y un sentido más imparcial sobre la vida y sus relaciones. ¡Wow! Virgo, las exigencias serán muchas, así que si quieres disfrutar de tus vacaciones, tendrás que aprender a delegar parte del trabajo rutinario que solamente te quita tiempo. Si aprendes a mirar más allá de lo que tienes por delante, harás grandes descubrimientos. Los astros se han confabulado para asegurarse de que este mes, por medio de la comunicación, el entendimiento, la comprensión, el perdón y el amor, puedas disfrutar de todos aquellos que te rodean, principalmente de tu familia. Y bueno, para Capricornio, que ahora sí lo dejamos hasta el final, profesionalmente la verdad es que no es mucho lo que puedes avanzar, así que dedícate a sacar pendientes y a plantearte los objetivos que deseas alcanzar para el próximo año. Y además recuerda que estás en los días previos a tu cumpleaños y el universo es sabio. Te detiene todo a tu alrededor para que puedas hacer esta reflexión y este replanteamiento de hacia dónde quieres ir el año próximo. Y bueno, el tránsito de Venus va a lograr que en estos días tu trato con los demás se desarrolle de una manera agradable y armónica, lo que te va a permitir realizar un sinfín de actividades de grupo. Esto promete que los días serán divertidos y que tal vez haya algún romance a la puerta. Ay, no, bueno, me encantaron. Así deberían de ser cada semana. Es que mira, después de tantas cosas que hemos estado viendo y escuchando en todos estos días, esa cuadratura de Urano-Plutón con tanta manifestación social, y ya no estamos hablando de las manifestaciones que hay en Siria, por ejemplo, o que hay en España, en Italia, en París, sino las manifestaciones que ya están teniendo lugar aquí en México. Y yo creo que todos han de recordar todo lo que platicamos acerca de esta cuadratura, claro, que eran movimientos sociales. Recordemos que la última vez que estuvieron en contacto estos dos planetas, bueno, fue en los años del 63 al 68, donde al grito de libertad y fraternidad se iniciaron muchos movimientos estudiantiles alrededor del mundo, y en México también hubo los movimientos estudiantiles que culminaron lamentablemente en el 68-69, bueno, pues con la matanza de Tlatelolco. Eso no quiere decir que lo mismo vaya a suceder en esta ocasión. Acuérdense que aunque la tendencia y el mood o el modo o sea similar, ¿no?, que es un descontento generalizado contra las autoridades, las instituciones y todo esto que yo les platico, bueno, el contexto es completamente diferente, ¿no? Así ¿se acuerdan es que aunque hay determinadas características que son básicas de determinado aspecto, bueno, no es lo mismo la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la tecnología sigue avanzando, porque la sociedad cambia, porque hay un contexto diferente en el cual estos planetas o la energía de estos planetas irrumpen. Más sin embargo, bueno, ahí está señalada la tendencia. Siempre está caracterizado por crisis globalizadas económicas y también está caracterizado por los movimientos y las manifestaciones sociales. Pero vamos a hablar de todo esto mucho más adelante, porque tenemos aquí en casa una invitada de lujo, que ya sabemos que no es nuestra invitada, ya es de casa, que es mi querida Ceci Ortiz. Pero nos vamos a ir un corte, ¿les parece? Y enseguida regresamos con la entrevista del día de hoy. No te vayas, que como es Estrella Fugaz, regresamos en un momento. El próximo 15 de diciembre los esperamos a todos en la conferencia que impartirán Esteban Mayo y Kitty Bracho sobre el año 2013 y tu despertar cósmico. Esto será el 15 de diciembre a las 11 a.m. en Casa Mayo, Gutenberg número 39, Colonia Anzures, a cuadra y media de Plaza Galerías de las Estrellas, cerca de Circuito Interior. Si quieres información adicional sobre los cursos de astrología que iniciarán en enero, llama al teléfono 5812-9712 y 5260-1222. Asiste, Kitty y Esteban te esperan con mucho cariño. No te vayas, que como Estrella Fugaz regresamos en un momento. ¿Y qué creen? Ya tenemos ganadora de la trivia para llevarse el libro Horóscopo 2013, una escalera al universo de Editorial Planeta. Y bueno, tengo dos respuestas, déjenme decirles, pero una entró primero. Y la ganadora es, voy a pedir unas buenas fanfarrias. ¿Qué te parece? Ya están las fanfarrias para Antonia Mayoral, que se acaba de ganar el libro. A ver, Astro Luis tiene comentario. Es que hay dos respuestas. A ver. Pero no son iguales. A ver. No coinciden en la hora, entonces, ¿cuál será la buena? Antonia Mayoral dice que entra el 21 de diciembre de 2012 a las 17:38 horas, el solsticio de invierno. Y tenemos a Ross, que dice que el 21 de diciembre a las 11:12 del día. ¿Ninguna es buena? Ninguna es buena. Ay, qué pena. Entonces, pero bueno, miren, no se preocupen. Bueno, sí quiero que me contesten, ¿ok? Pero Antonia Mayoral y a Ross, mándanos tus datos. Y Antonia, nos tenemos que poner de acuerdo para saber cómo te entrego el libro. Hoy se fueron dos libros y se los vamos a dejar a ellas por haber contestado prontamente. Pero no es la hora de México, ¿eh? Bueno, es que Antonia Mayoral ahora dice: entra el 21 de diciembre de 2012 a las 5:11 horas. Esta es la respuesta correcta. Ah, ok. Ah, entonces sí, entonces, es Antonia Mayoral. Pero Ross, no te me desanimes, te voy a mandar un libro también. Mándame tus datos. Y Antonia, pues mándame tu teléfono o algo para ponernos de acuerdo contigo para saber si quieres venir aquí a la estación a recoger el libro o se te hace más fácil por allá por el sur de la ciudad. Y bueno, ya que ya entregamos el libro, vamos a proceder con nuestra invitada del día de hoy y vamos a ponerle pues una entrada, ¿no? Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Mi queridísima Ceci Ortiz, bienvenida a esta tu casa. Hola, Kitty. Gracias, muchas gracias, gracias, Donna. Buenas tardes, don Astro Luis, ¿cómo están? Qué gusto de escucharte, estar aquí con ustedes y con su público. Muy contenta de estar en la casa. Qué bueno, mi querida Ceci, ya te extrañábamos, la verdad, pero no podíamos dejar de invitarte, porque Ceci nos trae el día de hoy un tema muy interesante. Sí vamos a hablar de las tendencias 2013, pero yo creo que hay mucha más inquietud de saber qué le va a pasar con México. Y entonces, aquí mi querida Ceci nos hizo el favor de levantar el mapa precisamente de la posesión de... La posesión auténtica, de la toma de posesión de nuestro querido Enrique Peña Nieto. Me parece que están poseídos, ¿no? Pero todos están poseídos, mi vida, empezando por el 132, que lo ves en televisión, mi querida Cecilia, y dices, ¿cómo es posible que ese bejorrón de 40, 35 años diga que es estudiante? No, es que yo creo que son infiltrados, honestamente. Definitivamente. No, yo comparto totalmente contigo esa decisión. Y bueno, estaba comentando el día de hoy en alguno de los noticieros, mi querido López Dóriga y Ciro Gómez Leyva, que de estas personas que había detenidas, que eran ya 68 personas o 69 personas detenidas, muchos ya se habían manifestado, no como del movimiento 132, algunos sí, pero otros de un movimiento anarquista y otros de otro movimiento, porque era imposible, la verdad, ver estos tremendos señores de 40 años que fueran de... del movimiento estudiantil, ¿no? Fíjate que, digo, a lo mejor lo hablamos de eso en otro programa, también le hemos estado dando seguimiento a un grupo de astrólogos al Movimiento 132, a la carta de cuándo nació el movimiento, la tenemos, y les hemos estado dando también seguimiento. Pero también hemos visto, estudiado los videos en Facebook, en YouTube, y realmente son escuincles. Y yo conozco chavos que han estado en las marchas y me han contado cómo es la cosa, cuando las hacían hace unos 2 o 3 meses, y sí, realmente estaban muy pacíficos y muy tranquilos. Y ellos nos contaron que de repente en un movimiento vieron a unos cuates de unas playeras negras meterse. Y no eran de ellos. No, te digo, ya se están manifestando como de otros partidos y se infiltran dentro de sus marchas, ¿no? Exacto. Unos eran del movimiento anarquista y otros eran de otro movimiento que mencionaron el día de hoy. Lo mencionó Ciro Gómez Leyva dentro de su noticiero. Y bueno, a mí que me perdonen, pero eso no era nada pacífico, mi querida. No fue un pacífico. De hecho, bueno, parte de lo que tiene el Movimiento 132 es tenía mucho trabajo en Libra, ¿ves? Y mucho el tema de hacer las cosas de manera pacífica con el Saturno en Libra que teníamos. Entonces, claro. Era un Saturno muy prominente que buscaba un compromiso y hacer las cosas por la vía pacífica. Pero bueno, es obvio que si tenemos ahorita por los planetas, por lo que se han comentado y lo que vamos a comentar hoy, pues realmente el ambiente es un polvorín. Con una pequeña chispa, todo está estallando. Y ese es el tema. Ese es realmente el tema de lo que vamos a tener que trabajar los próximos años. Porque pues los ánimos, podríamos decir, están muy caldeados, la gente estamos muy impaciente, algunos muy desesperados. Y cualquier cosa sirve para descargar. Porque realmente, ¿hacia dónde quieres llevar el cambio? Los planetas te van a estar entrenando, lo hemos discutido mucho aquí en el programa. Los planetas son nuestros entrenadores. Sí. Y a veces te ponen situaciones difíciles. Y el también un tema que hemos transmitido es no pierdas la visión de dónde quieres llevar el cambio. O sea, aunque ahorita te estés tropezando, no pierdas la visión a dónde quieres llegar. Para que mantengas el objetivo en la mente. Porque si no, es fácil que te tropieces, te caigas o pierdas la esperanza, o entonces empiezas a hacer un cambio sin una dirección. Hacer un cambio con este grado de violencia realmente no implica una dirección. Pero fue una provocación libre y deliberada. Llegaron con bombas molotov, llegaron con tubos, llegaron con pasamontañas. Con un camión de la basura. Llegaron con un camión de la basura que le aventaron a las vallas. Había una seria provocación, ¿no? Uh-huh. Y una necesidad de que hubiera algún evento fatal porque quieren mártires. Exacto. Quieren mártires para poder sacrificar a todo el mundo, pero en realidad la policía se estaba cubriendo exclusivamente y en algún momento, bueno, tenía que decir un estate quieto, ¿no? Y entonces no les pareció y entonces, ¡ay, eso es agresión! Y no, la verdad es que no es una agresión. Esos eran actos de vandalismo y como tales tenían que haber sido tratados, ¿no? O sea, sí estuvo fuerte, creo que es parte de las cosas que probablemente vamos a tener que estar lidiando y es... digamos, parte de la energía que está circundando. Al momento en que Saturno de Libra se pasa a Escorpio. A Escorpio, claro. Que es parte de lo que tuvimos a finales de este año. ¿Qué sucede? Como ya platicaba, la energía de Saturno es una energía en Libra de equilibrio, ¿sí? De buscar, porque las cosas sean de una manera pacífica, pero consolidada, con disciplina, con orden, con estructura. Pero en el momento en que me da la impresión que Saturno dice... Ah, por la buena no quieren hacer las buenas cosas, ahora me voy por la mala. Claro. Entonces, con la ese Saturno en Escorpión. Saturno en Escorpión es cruel. Sí, muy cruel. Es controlador. Sí. Sí. Es sarcástico, sí. Y es muy duro, muy severo. Entonces, la severidad la vamos a poder entender jugando de los dos lados. El gobierno, ¿no? De la mano de este nuevo secretario de Gobernación, que además le dieron todo este poder con la policía, de tener una mano dura, que además ya se vio. Digo, le tocó a Marcelo Ebrard ejecutar, pues porque era su ciudad y es el gobernador. Él le tocó ser el Saturno en Escorpión, pero pues finalmente pues está ahí la orden. Y ahí está el planeta mandando, que es ahorita parte de lo que vamos a comentar. Saturno en Escorpión, pues no se va a tentar el corazón, de una vez lo aviso. Y de acuérdense que son 2 años. Entonces, cualquier provocación sí puede volverse en un problema muy fuerte. Totalmente de acuerdo contigo. Y muy sangriento. Entonces, vamos arrancando. ¿Te parece que platique tantito de las cartas? Traigo varios temas. Tú me vas preguntando, pero... Bueno, vamos a empezar con la toma de posesión de nuestro presidente. Ok. ¿Okay? Porque de ahí parte lo que va a ser el gobierno o el tono que va a tener el gobierno, ¿no? Ok, ahí te va. 2 cosas importantes. A partir de hace 6 años... con este tema de que Felipe Calderón hizo con Vicente Fox un traslado de poder a las 0 horas y luego aparecieron mágicamente en el Congreso, ¿se acuerdas? El año, sí, ¿no? Claro. Años, okay. Este año es muy interesante que se jugó el mismo formato. Sí. Es decir, para que no hubiera un vacío de poder, como ellos le llamaban, que de las 0 horas a las 10 de la mañana que le entregabas decían que había un vacío de poder, bueno, para evitar el vacío de poder, llega Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón y... La ceremonia empieza a las 00 horas, pero técnicamente, en el momento que le están pasando el poder, es a las 4 minutos, a las 0 horas con 4 minutos. Ahí levanté la carta. Okay. ¿Por qué me pareció muy importante esta carta? Todavía más importante que la segunda. Porque es lo más simbólico de que de un presidente al otro le entrega el estandarte, el ávaro patrio, como le llaman, la bandera, y si te fijas, es la entrega oficial de aquí está el país, es tuyo. Claro, por supuesto. Entonces, para mi gusto, esa es la carta más importante, porque es la verdadera pase del poder. Ok. ¿Sí me explico? Después tenemos la otra carta que levanté, también dándole seguimiento más o menos hasta ahora, en el momento en que él está haciendo su juramento. Sí. Ante el Congreso. Esa carta es de las 11 de la mañana, 18 minutos AM. Y esta carta me parece que tiene un poder en el sentido, o sea, una fuerza, en el sentido de que va a establecer las relaciones del presidente con el Congreso. O sea, como que la primera carta es una carta más de liderazgo, más de ser el presidente. O sea, en este momento ya eres el presidente, ya no hay vacío de poder. Claro. Por eso esta carta es, además es muy simbólico de te entrego la bandera. Sí, es nuestro símbolo, o sea, ahí está, esa es la fuerte. La otra es una carta más política. Sí. ¿Cómo va a estar la relación del presidente con el Congreso? Me parece perfecto. Entonces, con esas dos perspectivas podemos analizarlas. Entonces, en ese tema voy a hacer la plática un ratito y luego nos vamos a tendencias, eclipses y cosas así. Ok, perfecto. Y a los tránsitos. Incluso hice, ya sabes que me encantan las sinastrías. Sí, y saqué una carta compuesta de Enrique Peña Nieto con la Carta de México. Que de alguna manera ya lo habíamos visto en el astro, ¿me recuerdas? Sí, ya lo habíamos platicado, pero no te ya centraré en aras de los comentarios, ¿no? Ok, pues estamos platicando. Bueno, en la de la toma del poder, la carta que es a las 0 horas, 4 minutos, tenemos un ascendente Virgo. Ok. Hemos platicado, Virgo es un signo muy trabajador, low profile, es decir, no quiere ser el gran destaque, pero él quiere hacer las cosas bien y eficientes. Totalmente de acuerdo. Entonces contigo. Muy analítico, es un signo muy ordenadito, muy by the book, que coincidentemente este ascendente está muy cerca de la luna de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Enrique Peña Nieto tiene una luna muy cercana a 0 grados de Virgo, a 1 grado de Virgo ahorita. Entonces esa luna pues corresponde mucho justamente, y la tiene también en conjunción al ascendente. Entonces sí representa, esta carta verdaderamente al estar en 4 de Virgo, sí muy cerca del ascendente de la carta de Peña Nieto, pues sí lo representa él, ¿no? Es una persona, y además lo ves, ¿no? Le ves su físico, todo sí. Arregladito, puestito. Impecable, ¿no? Impecable siempre, no la se imagen. Le mueve, perfecto el gel que usa. ¿No? Maravilloso, sí. Tipo el santo. Entonces hay un tema de querer eficientar, o sea, efectivamente sí hay un tema de buscar eficiencia. Productividad y que las cosas se hagan en orden. Uh-huh. O sea, ese va a ser como el toque de su presidencia, ¿sí? El problema, y de mucho trabajo. No me refiero a mucho trabajo en el sentido de, no sé, el tema de generación de empleos o no, sino el tema de estar chambeando, estar constantemente. Sí, es el arrastre del lápiz. Acuérdense que el que arrastra el lápiz cañón y que está buscando la perfección en todos los detalles y en todos los lados, pues ese es el signo de Virgo. Si la carta del gobierno tiene precisamente el signo de Virgo, bueno, pues va a tener esta característica, pero ojo, luego por estar cuidando tanto detalle, se pierde de la visión general. Se pierde la perspectiva, ¿no? Se pierde la perspectiva. Aquí tiene algunas cosas a favor, pero bueno, ese va a ser el toque global de la presidencia. Ok. No va a ser una presidencia ostentosa. Uh-huh. Sí. Y normalmente toda la, como a esa hora normalmente el signo de Virgo está ahí a principios, por lo menos los próximos años, pues cualquier presidencia que se tomara a las 0 horas tiene este toque. ¿Qué pasó con la presidencia de Calderón? Igual sí que no sacamos la carta, pero más o menos son presidencias que no van a lucir de una manera fuerte. Exacto. Okay, no van a ser esplendorosas, no van a ser glamorosas, sino es a chambear. Y también eso pasó con Calderón. Con Calderón. Sí. Ahora, eso, ¿qué otra cosa me gusta de la carta? Voy a hablar de lo que me gusta y después, o hablo primero de lo que no me gusta. No, primero háblanos de lo que nos gusta y ya luego recibimos las malas noticias. Bueno. Okay. ¿Qué me gusta también de esta carta? Me gusta un poco que tenemos la luna está en Cáncer, lo cual lo hace que está en su reino, ¿sí? Sí. Eso está padre de la carta hasta cierto punto, porque una luna en Cáncer, bueno, pues es una luna cobijadora, hogareña, familiar, apachadora. El único gran problema, y ahí, perdón, ya tengo que empezar. La empieza. Es que está en la casa de los partidos políticos. Entonces, bienvenida a la familia y mis antiguos amigos al gobierno. Claro, y ahí está precisamente en la casa 11, en si la no casa me equivoco, 11, ¿no? Efectivamente. Entonces, tenemos, Entonces, eso es el problema, ¿no? Ahora, eso no, eso está complicadísimo. Sí. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas diferente? Porque ahorita te voy a aplicar la del Congreso. Pero ese tema de esa luna, bueno, está ahí. Y ahora, está linda, aparentemente hace unos trígonos bien bonitos con Saturno, con la Venus, con el Mercurio, con el Nodo Norte. Pero, ¿cuál es el verdadero problema de la carta? Que esta luna en Cáncer, que también por otro lado puede representar al pueblo, ¿sí? En estos días estaba corriendo la conjunción Plutón-Marte en Capricornio. Y la luna está en ese momento de la toma de posesión, oponiéndose partil a Plutón. Partil significa exacto. Y efectivamente, nosotros veíamos en la tele una Plaza de la Constitución limpia y hermosa, y seguro estaban rompiendo la cara afuera ya. De totalmente de acuerdo. O sea, ya se la estaban rompiendo. Y la luna, bueno, acuérdense que la luna representa al pueblo y que Plutón, bueno, pues es la máxima autoridad. Y es autoridad. La represión, ¿no? Y la represión. Y es la represión. Ese Marte-Plutón, entonces ya se veía, ya con esta carta, me da mucha pena decirlo, va a ser. Si alguien se quejaba de Calderón y lo sangriento de Calderón, ¿qué creen? Era la introducción. Me da mucha pena decirlo, pero es una carta muy salvaje. No, no, que no te dé pena decirlo, porque o sea, además ya lo habíamos visto. Es una carta de alguna manera muy fuerte, ¿no? O sea, Marte conjunción Plutón en Capricornio es una gran represión, una mano muy dura de la autoridad. Uh-huh. Frente a la luna nos habla de conflictos constantes contra el pueblo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, entonces aquí lo primero que yo le voy a decir a la gente, porque pues siempre hay que dar como salidas, ¿no? Hemos platicado, bueno, primero es, please, sin que la mejor manera de hacer el cambio es desde tu trinchera. Es decir, lo que sabes hacer muy bien, hazlo muy bien e impacta. ¿Sí? Que no te expongas en la calle. Que si sabes que va a haber marchas, no te cruces en el camino. Que hables con tus hijos y que mejor se pongan a estudiar. Y que mejor, a través de que terminen su carrera, hagan el cambio fuerte. Porque es un hecho que sí alguien va a hacer la revolución. Perdón que lo diga. No tienes que pedir perdón porque ya lo habíamos visto. O sea, van a hacer una revolución. Y ya la hemos comentado en otros programas aquí, incluso con el simple análisis de la carta de Peña Nieto. Sabíamos que venía con mano dura. Entonces, eso es una de las principales cosas que me preocupan en conjunción al nodo sur de la carta que está junto a Cápulos. Nodo sur nos está hablando. Cápulos, perdón, no es Cápulos, es Algol. Es la cabeza de la medusa. Algol, sí, claro. Entonces, nos habla otra vez de corte de cabeza. Entonces, sí, aquí el tema es no andar con miedo, andar con precaución en las calles. Y no hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y ocuparnos en lo que tenemos que hacer, porque con miedo no vamos a avanzar nada. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí hay que confrontarnos. Eso a mí me parece un poquitín difícil. Tenemos algo... Pues, ¿qué pasa con el regente de la...? Hay dos cosas importantes. El regente de la carta es Mercurio. Es decir, Mercurio es el que tiene como territorio Virgo, que es la carta, pero Mercurio está en Escorpión. Y Escorpión vuelve a ser un signo fuerte, duro, que maneja cosas por abajo del agua, que puede haber traiciones, que puede haber muerte, es un signo también de depuración. Sí, su dispositor es Plutón y está junto a Marte. Entonces el tema de la violencia, pues se va a empezar a representar desde el, pues, por las cuadraturas que traemos con Urano-Plutón, pues sí puede ser un tema que empiece a jalar en el gobierno. Aquí lo que el otro tema es la figura principal en una carta política es el sol. Aquí el sol lo tenemos en Sagitario, pues todo el mundo diría, oye, qué fregón, es un sol en Sagitario, abierto, bromista, le encanta abrir horizontes, el extranjero, nuevas cosas. El tema que tenemos aquí es que está junto a Antares. Antares es una estrella fija que nos habla de guerras y rebelión. Entonces, por donde yo quiera ver esta carta, tiene tres planetas en Escorpión más el Nodo Norte. Sí, ¿te acuerdas que ya lo habíamos platicado? No la tiene fácil Peña Nieto, va a tener muchísima oposición, y no estoy hablando exclusivamente de la Cámara, si estoy hablando de en forma general, va a haber mucha oposición, principalmente del pueblo, y él viene con mano dura, él no va a ser suavecito, él va a imponerse al estilo que se imponía el PRI, y se va a ser muy duro, ¿no? Si nosotros creíamos que probablemente era un PRI nuevo. Sí, es un PRI nuevo, pero trae las viejas usanzas de lo que es el PRI y viene decidido a marcar un alto a todos estos movimientos que son claramente y directamente hacia su presidencia. Ahora, en esta carta tenemos a Júpiter en Géminis retrógrado al medio cielo. Uy, este Júpiter retrógrado promete mucho y no hace nada. ¿Y te acuerdas que y retrógrado? Y además que les platicé alguna vez que Andrés Manuel López Obrador tenía el mismo. Este Júpiter, sí, ¿te acuerdas? Exacto. Andrés Manuel López Obrador tiene esta carta. Es muy curioso porque se parece a la carta de Andrés Manuel. Sí. Fíjate que es bien chistoso, pero esta carta de toma de posesión se parece a la carta de Andrés Manuel, que también es ascendente Virgo, que sí, también tiene Mercurio en Escorpio, que, ajá, también tiene Venus en Escorpio, que también tiene Saturno en Escorpio, que tiene a Júpiter en Géminis en el medio cielo. Hace cuenta que retrataron a López Obrador y se la pusieron de carta a Peña Nieto. Es increíble. Es impresionante. O sea, entonces es increíble que tomes, ¿qué creen? Están teniendo a su López Obrador. Pero con cara bonita, mucho más diplomático. Muy guapo, eso sí. Muy guapo, diplomático, como buen el Libra, ¿no? Que es mi querido Peña Nieto, y entonces, pero con mano dura, ¿no? Entonces, esa parte sí es interesante. Como digo, aquí otra vez vamos a tener que tener mucho discernimiento, por favor, y análisis de lo que escuchemos en las noticias y de lo que escuchemos en las palabras. Aprendamos a leer atrás de líneas, por favor. Porque además, bueno, este Mercurio, que es el regente de la carta, está junto al Neptuno de Peña Nieto. Neptuno y al nodo sur de Peña Nieto. Entonces, Peña Nieto per se, como nodo sur en Escorpio y Neptuno en Escorpio, pues realmente de donde viene, digamos que no es el mejor ambiente de todos. Sí. Exacto. Habla de un tema muy político, a veces cosas oscuras, tratos difíciles, y el regente está ahí. Entonces, sí hay cosas atrás muy fuertes que se están jugando. Okay. Y que se va a decir con el Júpiter en el Géminis que todo está bien, la gran estabilidad política, pero lo que tenemos que hacer es no perder tanto tiempo en noticias ni escuchar tarugadas y enfocarnos a lo que cada quien sabe para hacer bien. Porque de verdad nos van a tratar de dar a tole con el dedo en las noticias. Por supuesto, acuérdense que hablábamos también de la posición de Géminis en Júpiter. Es la exageración en las noticias, es la falsa nota que corre, hay demasiada información, entonces hay que tomar precauciones y asegurarnos que lo que estamos leyendo es una nota verídica, hay que checar la fuente, hay que reconfirmar la información que estamos recibiendo. Y eso, bueno, pues eso nos lo dijo Ceci desde el año pasado, que estábamos analizando precisamente las tendencias del año 2012. Así es, en diciembre del año pasado que estábamos platicando. Porque sí, ¿no? O sea, sí me preocupa, no es una carta fácil. Digo, me encantaría darles mejores noticias de esta carta. Eso lo vamos a ver reflejado en las cosas de México. ¿Qué es lo que podría tener bonito? Voy a buscar las cosas bonitas. Vamos a ver, dinos algo bonito. Mira, a mí me gusta algo bonito, que va a haber un gran trígono, se va a hacer un gran trígono en esta carta, de la Luna en Cáncer, el Mercurio en Escorpio y un asteroide que se llama Palas. Entonces, eso puede ser que logremos algunos buenos acuerdos con nuestros socios, aunque hay varias broncas en las sociedades, lo vamos a ver en la carta y con los eclipses, con la Carta de México. Con algunos países las cosas no van a funcionar muy bien, pero es probable que con otros podamos lograr muy buenos acuerdos. Y también ese trígono de la Luna a Venus, Luna en Cáncer a Venus en Escorpio, nos puede hablar de cosas favorables a las mujeres. Okay. Es probable que haya algo de apoyo a las mujeres. Sí, eso sí. Eso es sensacional, que para empezar, sí, bueno, verlo, ya con la reforma laboral que acaban de aprobar, sí hay algunas ventajas que se tomó en cuenta para la mujer, como el hecho de no ser discriminada si es que está embarazada, que no le pidan a uno una prueba de embarazo para poderlo contratar a uno. Uh-huh. Y habla también esta reforma laboral acerca de los beneficios que debe de tener una mamá que está en época de lactancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hubo ventajas en la reforma laboral. Uh-huh. Y entonces, bueno, esperemos que estas ventajas no solamente sigan creciendo, sino que también se formen nuevas asociaciones y grupos y se fortalezcan un poco más las leyes, porque aún así el abuso, el acoso sexual y todo este tipo de temas que, aunque ya se han tocado en mesa dentro de las cámaras, aún así me parecen muy pobres, ¿no? Sí, bueno, debe falta mucho, porque, bueno, hay lugares donde sí el tema de la mujer pues está siendo muy explotada. Pero bueno, aquí sí se ve que esa parte, incluso en la cámara, ¿no? Desde las cámaras va a haber más impulso en la mujer, ¿no? La luna en cáncer en el tema de los partidos políticos. Va a haber voces cantantes, tal vez con las mujeres que pusieron también las secretarías. Y ahí en la Cámara de Diputados y de Senadores, eso puede estar bastante. Que hay algunas que yo cuestionaría, como Rosario Robles, por ejemplo. Bueno, pero le están dando el apoyo, yo no sé, ¿no? Sí, pero bueno, me pareció bien. Hay jugadas interesantísimas. El de la Secretaría de Turismo, que es la sobrina, o no sé qué es, nieta de Ruiz Massieu, ¿no? Y bueno, sí tienen juego en esta. Entonces ahí esa parte está bonita, y el trígono de la luna con Mercurio pues nos puede dar un tema de abrir un diálogo. O sea, creo que hay oportunidad de abrir diálogo, de comunicar y de expresarse para tratar de llegar a acuerdos. Yo insisto, el regente del ascendente está en Escorpión, y de todo eso significa de todo es que siempre hay agendas ocultas y no se dice todo. Totalmente de acuerdo. Sí, además, hay manipulación y hay obsesión, y eso es complicado. Porque te voy a contar la otra carta. A ver, bien. La otra carta es la apuesta de la banda presidencial. Es okay. Cuando, digamos, frente al Congreso y ante la Constitución. La otra es de cuatro a cuatro, aquí tienes el poder, ¿no? Aquí te dejo al país, ya te lo suelto. Pero aquí es, digamos, el tema constitucional y político, y ante la Constitución juras con tu alma y tu mamá. Entonces aquí nos toca de ascendente Acuario. Bien interesante. Porque entonces, juguemos, imagínate que vamos a tener como dos personalidades. Sí. ¿Sí? El trabajador serio, low profile. Trabajar por el país. Pero en Acuario contra el rebelde. Exacto. Entonces yo creo que aquí con el Congreso, este Peñanito va a ser más rebelde de lo que piensan. Ok. O sea, va a ser más independiente y va a querer ser más autónomo. Ok. ¿Sí me explicó? Totalmente. Y en ese sentido, bueno, sí va a querer hacer cambios. Yo creo que también va a haber cosas, va a tratar de impulsar las reformas estructurales que a él le convengan, pero sí se ve que con este Acuario, pues sí quiere hacer las cosas de manera diferente. Recordemos que en su carta Enrique Peña Nieto tiene la conjunción Urano-Plutón en caso 1. Sí. ¿No? Entonces, y qué interesante, ¿no? O sea, no puede ser tan diferente. La carta que le estoy contando a las 12 de la noche es ascendente Virgo. Y él tiene en Virgo tres planetas natales, la Luna, Plutón y Urano. No puede ser tan diferente. Claro. O sea, de cómo en realidad es él, ¿no? En su parte chambeadora y también en su parte escorpiónica, oculta, que es el Nodo Sur. En la carta de las 11 de la mañana, con esto de Acuario, el regente, yo tomaría dos. El primero es Saturno en Escorpio otra vez. Otra vez, no puede ser diferente. Viene la mano dura junto a Venus, pero pues Venus nada más me lo dulcifica tantito. Pero pues aquí viene Saturno, ¿no? Y Saturno viene haciendo un sextil a Plutón. Mano dura doblemente. O sea, es doble blindaje. También en la otra carta, ¿eh? Pero aquí es el regente del ascendente. Entonces sí. Es doble blindaje. Creo que puede intentar hacer con los capos y con las mafias algún tipo de arreglo. No creo que tenga mucho éxito, pero sí lo va a intentar hacer ahí, a trabajarle. Pero sí se ven cosas muy fuertes, demasiada represión, pero demasiada. O sea, neta, si creían que con Calderón estábamos difíciles, no dudo que en unos años tengamos toque de queda. Claro. O sea, y entonces hay que aprender a vivir con esta flexibilidad. No está fácil. Sí se ven aquí luchas en el Congreso, porque otra vez la Casa 11, tenemos ahora esta conjunción Plutón-Marte. Ya la estoy viendo. Y entonces ahí otra vez pues va a haber algunas luchas de poder muy fuertes. Entonces ahí creo que sí van a llegar hasta los trancazos otra vez. Que no lo dudo ni tantito. No. Ahora, tiene mucha oposición dentro de la Cámara. Ahora, él corre gente, o sea, ese es el Saturno, ¿no? Entonces un Saturno fuerte, ya lo platicamos, en el sentido de no que esté fuerte por el terreno, porque Escorpio no es un terreno de Saturno, pero fuerte en el sentido de lo que es alguien severo, drástico, contundente, radical, y las decisiones así son, durísimas. Ahora, el corregente es Urano, y tenemos a nuestro amigo Urano en Aries retrógrado, o sea, como que medio rebelde, echándome para atrás, y si es Acuario, va a llegar un momento en que a lo mejor él ya no quiere ser títere, o no quiere dejarse manejar, o que le influencien en sus decisiones, y se va a querer liberar. El problema es que ese Urano, recordemos, tiene una cuadratura con Plutón. Exacto. Y entonces Plutón le va a decir, espérame tantito, quedamos en algo, y Urano, no, yo quiero hacer lo que quiera. Claro, es el cabrón que tenemos ahorita. Y entonces Urano se quiere rebelar, y Plutón va a querer meter la mano dura. Sí. Que está Plutón-Marte. Entonces, puede haber una... Entonces, él puede tener algunas contradicciones. Entonces, toda esta tensión que generan los planetas, recordemos, hay un juicio, hay por ahí un dicho en la astrología que dice que los juicios generales anulan los particulares. ¿Qué quiere decir? Que hay jerarquías. Primero mandan cómo están los tránsitos. Luego va a mandar más la carta del país y del presidente que la tuya o la mía. Definitivamente. Eso también es un juicio particular, ¿ok? Entonces, eso los generales, porque esa carta manda sobre nuestro. Y tiene mucha lógica, porque tiene son las reglas, lógica, las leyes, el contexto en el cual nos vamos a estar desenvolviendo de manera independiente cada uno de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, efectivamente, la tensión que se ve con la cuadratura Urano-Plutón, nosotros la vamos a tener canalizada a través de él. Él tiene en particular un planeta en Cáncer, el Marte, a 6 de Cáncer, que ahorita Plutón le acaba de estar pegando, pues que fue toda esta lucha con López Obrador y todos los ataques de los periodistas y todo lo que se dijo de él, pero ahorita viene Urano, y Urano va a estar jugando un año más a cuadrar ese Marte, y ese Marte es la energía de él. Entonces él a veces creo que va a ser muy impulsivo, a veces va a tomar decisiones de manera muy precipitada, va a actuar de manera muy precipitada, ¿ves? Con este Urano haciéndole esa cuadratura, que ese es el tema de la rebeldía que le veo en la carta de la relación con el Congreso. Entonces sí quiere llevar una buena relación, pero no se va a dejar. Se va a saltar las trancas y va a haber conflicto con ellos. Okay. ¿Sí? En relación ahí al Congreso, pues insisto, vuelve la Luna a hacer aquí unos buenos aspectos. Está haciendo acaba de hacer el trígono con la Venus y va para el trígono con Mercurio. Otra vez parece que las mujeres pueden llegar a mediar. Y algo muy interesante, muy muy interesante, es que mientras que en la carta de las 12 de la noche el nodo sur estaba en la casa 9, ahí me preocupan las relaciones con los extranjeros, algo va a pasar ahí en el tema del extranjero. El norte, fíjate que el nodo norte lo tenemos en Escorpión, y el medio cielo de la puesta de la banda presidencial, es decir, en el Congreso, está en Escorpión. Entonces, evidentemente, ¿cuál va a ser la imagen política? Pues la imagen política es muy dura, o sea, con un Escorpión, sí, o sea, las cosas claro. No son claras, ¿qué es lo que está sucediendo adentro? Puede haber abusos, ¿no? Entonces, no es una muy buena imagen para un presidente. Y es un poder oculto totalmente. Es un poder que se va a manejar debajo del agua. Sí, entonces ahí, pues otra vez, ¿no? Creo que lo mejor para como país es chambearle y también mandar lo más que se pueda de luz. O sea, de verdad, más que estarle mentando la madre, perdón mi frase. Adelante, adelante. No dije grosería, no dije una frase. Creo que tenemos que pensar en positivo y que mejor, que las cosas salgan lo mejor posible. O sea, yo pensaría que deberíamos tener más una actitud positiva ante el ambiente que está repelando, porque entonces generamos más carga negativa de la que hay. Lo que tenemos que hacer es empezar a reducir, ¿sí me explico? Totalmente. O sea, ahí tenemos que poner nuestra intención en bajar el enojo, en bajar el coraje, en tomar decisiones sabias y serenas. Ok. En la medida en que se pueda. ¿Tenemos algún comentario? Sí, tenemos varios. A ver. Mira. Por ejemplo, bueno, tenemos conectada a Verónica Rodríguez, que nos manda muchos saludos. Saludos, mi Vero. Avísanos si ya recibiste tu libro, por favor. Sakura también está conectada. Dice que un poquito tarde, pero aquí están escuchando. No importa, mi querida Sakura. Tu libro ya se acaba de ir. Entonces, le vas a tener que tener paciencia, porque acuérdate que el correo es lento. Sí. Ross, bueno, nada más que va a pasar a recoger el libro. Excelente, ahorita nos ponemos de acuerdo, bonita. Así es. Lorena dice que buenas tardes, saludos a todos. SEM64, saludos a todos. Saludos, mi querido SEM64. Liz desde Puebla. Tamaulipas. Hizo una pregunta que creo que ya quedó respondida, pero la voy a decir de cualquier forma. Dice que de manera breve, que si puedes decir cómo le favorecen o perjudican al presidente los aspectos planetarios. Me falta ahí contestar una cosa a eso. A ver, acabamos con los comentarios y ahorita vamos a termines, ¿ok? Mary Starlight dice felicidades a las dos, un saludo a todos allá en cabina. Gracias. Aquí estamos. Gracias, mi querida Mary Starlight. Céltica también, hola, buenas tardes. Céltica, te mandamos un beso enorme. Y bueno, Antonia Mayoral va a pasar por su libro el próximo lunes a la hora del programa. Fantástico, entonces, así te invitamos a pasar con nosotros y nos platicas tus comentarios. Y bueno, cómo has visto Astrosenda. Así es de que te invitamos a participar unos breves minutos en el programa, mi querida Antonia. Me dará muchísimo gusto saludarte y darte un abrazo. Ya es todo. Y entonces vamos a hacer el último comentario antes de irnos un corte. Claro, dos cosas muy rápidas. ¿Por qué me preocupan ambas cartas? Y es el tema en el gobierno. Es que en ambas cartas tenemos a Venus, a 11 de Escorpión. Uh-huh. Y entre las cosas que de los eventos que tenemos cada año, bueno, una de las cosas que los astrólogos consideran muy importante, además del ingreso del Sol a los signos, que si nos da tiempo platicamos, son los eclipses, los eclipses solares donde caen. Pues fíjate que el eclipse que vamos a tener el 3 de noviembre del 2013 le cae exacto sobre la Venus. Eso no está bonito. No, claro que no está bonito. O sea, el que le caiga un eclipse a un planeta implica que la energía de ese planeta se va a apagar, se va a minimizar, ¿sí? Que por un tiempo va a haber una reestructuración interna y después saldrá la luz. Pero aquí estamos hablando de la Venus, que en ambas cartas, en una nos rige la casa 9, que es relaciones con el extranjero, y en la otra la casa 4, por ejemplo, en la carta del Congreso. Y la casa 4 es el pueblo. Totalmente. Entonces, eso tiene un problemín. En la otra carta, la carta de las 12 de la noche, otra vez interesante. La casa 9 es Venus rige la casa 9, que es otras relaciones otra con el vez extranjero. Relaciones volvemos a tener problemas. Y ahorita lo vamos a ver porque la carta de México lo representa. Y también la casa 2, es el regente de la casa 2 de los que son las finanzas y la economía del país. Exactamente. Entonces, pues hay que tener mucha precaución, ¿no? Sí, o sea, que vivamos con precaución. Sí, autorregulados, o sea, sacar la vida lo mejor posible. Y la otra cosa que yo quería comentar del actual presidente es que él tiene la luna 1 de Virgo. Ahorita de frente está teniendo a Neptuno. Él está confundido. O sea, Neptuno te nubla, o sea, se encuentra con gente que te vende cantos de sirena, te venden las cosas, no ves claro. Él incluso puede estar hasta desilusionado. Y creo que esta confusión, esta ambigüedad, todavía no le han dado no puede ver la magnitud real de lo que se va a enfrentar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ese Neptuno frente a la Luna me parece fuerte, todavía le va a durar como un año. Ok. ¿No? Si quieres vamos a corte, okay, y platicamos la siguiente parte. Me parece perfecto. Nos vamos a un corte, pero no se vayan porque esto está bien interesante. Enseguida volvemos. Como estrella fugaz, regresamos en un momento. no te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Regreso y bueno, qué tema tan más interesante, porque estamos analizando precisamente el levantamiento de la carta, tanto cuando le entrega la bandera Calderón a Peña Nieto, que es lo más representativo de aquí te entrego el país y aquí está, y también cuando hace la protesta Peña Nieto ante la Cámara, lo cual me habla, bueno, de uno más o menos cómo va a llevar las riendas del gobierno y otro cuál va a ser sus relaciones con las cámaras. Políticas. ¿No? Políticas. Entonces, ¿algún comentario más que quieras hacer, bueno, sobre sí, esto? Muy interesante, y además otra vez es que en este mundo no hay coincidencias, hay sincronías. Yo platicaba de la carta de, pues, de esta Venus a 9 de Escorpio, sí. De la carta de la toma del poder, ¿no? En ambos casos, ¿no? De la toma de posesión. Pero qué interesante que esta Venus en Escorpio, con la carta que nosotros, fíjate, es donde de repente también nos da validez a las cartas. La carta que usamos de México tiene Venus a 9 de Escorpio. O sea, no, o sea, no hay casualidades. No. O sea, neta, es que sí funciona. O sea, sí es cierto que esa carta, porque tenemos la carta de Peña Nieto de toma de posesión 9 de Escorpión, la carta de México 9 de Escorpión, y doblemente no me gusta otra vez que cae el eclipse ahí. Claro. Entonces, ahora, en relación a la Carta de México, esto nos va a implicar que las relaciones con el extranjero se eclipsan. De por sí nosotros ya tenemos, voy a entrar ya un poquito así de sesgadito al análisis un poquito de la Carta de México. Ok. En la Carta de México, nosotros utilizamos, bueno, la que estamos dándole seguimiento y todo, y, pues, va, y nos responde a ciertas cosas. Quiero aclarar algo que hemos venido descubriendo, por lo menos tu servidora. No una carta sirve para explicar todo. Okay. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Hemos visto que esta carta responde para ciertos eventos. Sí. Y ahí le estamos dando seguimiento. Es como tu carta natal responde para ciertas cosas, pero también responde la carta a lo mejor de cuando te casaste, vamos a suponer, ¿no? De alguien, o cuando nacieron, claro, tus hijos. Hay cartas que responden a ciertos eventos. Bueno, esta está respondiendo sobre todo al tema de liderazgo de país. Y finalmente, ¿qué pasa? Tenemos nosotros en la casa 7, que son las relaciones con el otro, pero también nuestras relaciones con nuestros socios. Tenemos a Venus y a la Luna ahí nosotros, ¿no? En Escorpión. Si nos encanta hacer tratos oscuros, nos fascina. Pero, ¿qué pasa? Tenemos a Saturno ahí ahorita. Entonces, tenemos a Saturno donde se han enfriado las relaciones, donde el otro nos está exigiendo de más. Entonces, me está preocupando que esa Venus-Luna y esa Venus a 9 de Escorpión que he contado, que también coincide con la cartoma de posesión, pues le está pasando Saturno. Y que además le va a caer un eclipse. Un eclipse. Y recordemos que el regente natural de los dineros y la economía es Venus. Sí. Del amor y del gozo y de la diversión es Venus. Entonces, en ese sentido, en la carta, y ahora en la carta de México, Venus también nos rige la casa 2. O sea que la carta de Peña Nieto sí está ligada con la carta de México. Y sí, sí, ahí van corriendo los destinos juntos. Un juicio general anula el particular. Entonces, claro, efectivamente, sí están corriendo los destinos juntos. Eso es lo cual empieza como a colvalidar las cartas, ¿no? Cuando empezamos a ver como sincronías, dice, ah, por aquí va el asunto. No meto mi mano al fuego totalmente, pero empiezo a observar. Me parece que la astrología más que de predicciones de observación y correlación. Estoy totalmente de acuerdo contigo y marca tendencias muy claras, muy definidas, como lo acabamos de ver ahorita con los ejemplos simple y sencillamente del Urano-Plutón, que los eventos se están volviendo a dar, las manifestaciones se están volviendo a dar a nivel mundial. Y también con otros eventos que aquí les he platicado, donde les he pedido que por favor no se me endeuden, porque aunque haya aparentemente cierta estabilidad económica en el país, tarde que temprano nos va a alcanzar toda esta crisis que se está viviendo globalizada acerca del dinero. Entonces, ya saben, hay que cuidarse mucho, hay que tomar decisiones inteligentes en lo que se refiere a los recursos, no hay que hacer compras, cuando menos, o inversiones con tasas variables, hay que cuidar que las inversiones que hagamos tengan una tasa fija, sobre todo si compramos un departamento, si compramos un auto, si compramos todo este tipo de inversiones que se tienen que hacer. Y por favor, no gasten más de lo que ganan. Sí, entonces, exacto, ¿por qué? Pues porque la economía, efectivamente, ya a lo mejor algún día platicamos, una que nos invitas y volvemos a platicar, pero era sobre el capitalismo, ¿no? Lo que le vemos venir al capitalismo. Me encanta. Descubrí ese por ahí un eclipse que cruza todo Estados Unidos dentro de unos años, ya platicaremos de eso. Hecho, y lo vamos a programar para el mes de enero, ¿qué les parece? Sí, encantada, porque sí está interesantísimo, ¿no? Pero bueno, sí quiero platicarles que entonces, ¿qué es ese Saturno? Pues está ahorita en conjunción a la Luna. O sea, está llegando ahorita ya a la conjunción a la Luna, justamente. Está llegando a la conjunción con la Venus. El Saturno el día de hoy, pues lo tenemos justamente a 6 grados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ya tocó a la Luna. Entonces, hace un mes tocó a la Luna y pues es donde la gente empieza como a sentir la fuerza de los problemas. Y ahorita ya viene a conjunción a la Venus. Eso lo que va a hacer es enfriar relaciones con socios nuestros, con socios comerciales, con otras personas. Yo creo que es el tema este de que la carta de la relación con el Congreso y con los demás, digamos, la parte pública, ¿sí?, que es esa segunda carta que menciono, pues en ese sentido de querer independizar, vamos a meter las patrullas por ahí y vamos a desestabilizar ciertas relaciones con nuestros socios o con otras personas. Sí, acuérdense que además ya esto lo vamos a ver pronto, cuando menos el inicio de todo esto, porque ya tienen como fecha límite 15 de diciembre para hacer su propuesta del paquete económico 2013 que tendrá el gobierno de Peña Nieto. Entonces, yo creo que ahí vamos a empezar a vislumbrar parte de todo esto que nos está comentando doña Ceci. Ahora, a mí me gusta mucho, voy a hablar de cosas muy lindas. Ahora sí, voy a cambiarle un poquito el tono. Entonces, todo está de la fregada. Pues está muy fuerte. Está fuerte, pero... Sí, sí está complicado, ¿no? Yo creo que nos hemos venido preparando todo este año, cuando menos la gente que escucha AstroSende y que ha tenido contacto tanto con los astrólogos que están haciendo este tipo de pronósticos. Sabemos que viene un año difícil, se va a volver a formar partir en dos ocasiones la cuadratura Urano-Plutón. Vamos a platicar de esto, pero también hay otros aspectos bonitos. Hay algo precioso. Que es el gran trígono. El gran trígono. Tenemos claro. Un gran trígono de agua, eso es hermoso. Sí tenemos esos problemas, ¿no? Y vamos a tener que aprender a lidiar con esta realidad. Creo que voy a decir ahí, como comentabas tú, el tema de los medios nos ha influenciado a gastar de más, nos ha influenciado a vivir una vida fuera de nuestra realidad, de nuestro real alcance. Entonces ahorita, pues básicamente está llegando Saturno y esa conjunción con Venus y a otros países se las hará de otra manera, es asume un poquitín más tu realidad. En esa perspectiva, de todas maneras, el trígono, ¿cómo se forma? Saturno en Escorpio. Bueno, esa dureza, ¿no? Ya hemos platicado, esa estructura. Tenemos a Neptuno en Piscis. Entonces, siempre un trígono Neptuno-Saturno, siempre, en cualquier cosa, nos va a hablar de una capacidad de poder consolidar tus sueños, ¿sí? O algún tipo de expectativa, porque Saturno es obliga a aterrizar. Concreta. Y Neptuno en Piscis anda feliz, poemas y poesías y canciones. Sí, romántico y allá metido en la espiritualidad y todo este rollo. Exacto. Pero efectivamente, Saturno lo va a pedir concreta. Y luego llega Júpiter y siempre un trígono Júpiter-Saturno nos habla de una capacidad de crecer de manera ordenada y de manera armónica, porque están en trígono. Pero entonces estamos hablando de Neptuno en Piscis. Estamos hablando de Neptuno en Piscis y más o menos los signos, los grados en los que esto va a suceder es Neptuno a 4 de Piscis, Saturno a 4 de Escorpio y Júpiter a 4 de Cáncer. Más ¡ah, o menos! ¡Qué bonito! Entonces, a partir de que Júpiter empiece a entrar a Cáncer, o sea, el ingreso de Júpiter en Cáncer va a ser el 25 de junio del 2013. 25 de junio, exacto. El 25 de junio va a ingresar Júpiter a Cáncer y entonces a partir de ahí empieza a formar este gran trígono que nos va a funcionar desde el 25 de junio hasta más o menos el 30 de julio. O sea, es básicamente un mes que va a ser todo junio, finales de junio y julio, donde esta energía equilibradora nos va a permitir asentarnos, nos va a dar aire, nos va a hacer que valoremos nuestra familia, que es Cáncer, ¿sí? Nuestras de manejo de deudas y cosas, que es Escorpión, y nuestra conexión con la divinidad, que es Neptuno. Maravilloso. ¿sí? Entonces, ese espacio que es muy lindo, o sea, son de las cosas muy padres que vamos a tener el año que entra. Por otro lado, otra de las cosas que a mí van a estar duras, pero creo que las podemos aprovechar, es que Saturno y Plutón van a estar haciendo un sextil, tres veces se van a tocar. Voy a decir las fechas y hoy te voy a explicar qué significa. El primer sextil de Saturno en Escorpio con Plutón en Capricornio nos lo da el 26 de diciembre. Recuerden que estas fechas son exactas. Normalmente la energía se siente dos semanas antes, dos semanas después. Luego lo volvemos a tener el... Déjenme encontrar a estos jóvenes de nuevo. El 8 de marzo del 2013. Y luego lo volvemos a encontrar el 21 de septiembre del 2013. Una concreción de Saturno-Plutón, por un lado, si yo lo veo desde el punto de vista de la autoridad, es como si yo soy la, como yo en mi casa, ahora sí, cumplo a pie juntitas lo que le prometo de castigo a mis hijos, ¿no? O sea, exacto. No, sorry, maestro, o sea, y además puedo ser muy tajante, o sea, no, o sea, un Saturno-Plutón este, prometí esto, no me lo cumples, te vas de la casa, al siguiente día ya no entraste si la regaste. Exacto. O sea, es así de duro, pero tiene una gran ventaja si lo sabemos aprovechar todos. Nos da una voluntad de acero para los cambios que queremos hacer en nuestras vidas, porque nos da fortaleza y resistencia. Son dos plantas muy fuertes. Uh-huh. En el lado más oscuro me dice que por abajo del agua, ahí con los narcos están haciendo pactos. O a través de cosas muy corruptas están haciendo pactos. Que además no lo dudo ni tantito. Ese Saturno-Plutón sí me está hablando de pactos muy fuertes. Es un sextil. Y entonces el sextito me dice, oye, pero es muy bonito. Sí, nada más que los planetas que están implicados no son tan bonitos. ¿No? Y es, no, o sea, Saturno y Plutón es dos, es como decir dos mafiosos de amigos. Oye, pues si son amigos, sí, pues son dos mafiosos. Exacto. Entonces lo que estén planeando no necesariamente es tan lindo. Porque Capricornio, ¿no?, es la lana y ahí pueden ser los grandes capitalistas. Okay. O sea, ahí puede haber Plutón en Capricornio, me está hablando de los grandes capitales, Saturno en Escorpio, están haciendo transacciones por abajo del agua. Claro, bien fuertes. Entonces hay que prenderlo al oído. Hay muchas cosas que no podemos nosotros meter mucho en la mano. Y insisto, escuchen esto, pero recuerden que enfóquense a su microcosmos. O sea, en donde sí tengan una zona de influencia, trabajen ahí. Ahora, esto, si te toca un área de tu carta en trígono o en sextil, lo que te va a involucrar es, te va a movilizar a que hagas cambios fuertes con disciplina y persistencia hasta lograrlos. Ah, qué bonito. Eso sí me gusta. Entonces, eso, digamos, ya me lo llevo al ámbito personal. Pues a lo mejor te van a ver como hitleriana, pero tú tenías que poner disciplina en algún lugar, ¿no? O a ti misma, te metes a una dieta súper rigurosa. Ah, esa voz me gusta, ¿verdad, Lorna? Entonces, exacto. Entonces son cosas que puedes aprovechar si está tocando algún lado de tu carta. Por otro lado, si es probable que te estén haciendo alguna cuadratura a tu carta, alguna oposición, tengas algo en Tauro, por ejemplo, el trígono de Plutón te va a obligar a fortalecerte, pero Saturno te la va a poner dura, o sea, es un entrenamiento más fuerte. Si es una parte, te van, y si lo tienes en cuadratura, por ejemplo, si tienes cosas en Leo o si tienes cosas en Acuario, es probable que te estén exigiendo de la manera difícil, ¿sí? Y entonces a ti tú estás sintiendo que te están pidiendo de más y te está costando trabajo darlo. Entonces aquí no hay vuelta de hoja con esos planes, hay que disciplinarse y ver cuál es tu prioridad y enfocarte con ella. Sí, acuérdense que aquí hemos platicado mucho acerca de que los obstáculos nos retan, nos desafían, pero también nos dan crecimiento. Si nosotros afrontamos todos estos retos que se nos ponen enfrente en nuestra vida personal, lógicamente vamos a salir adelante mucho más fortalecidos, más maduros, con experiencia, aunque la experiencia, acuérdense, y viene casi siempre de una situación difícil. Exacto, viene... porque el crecimiento, o sea, ¿no? Como leí en el Facebook una frase muy bonita, ¿no? Ningún viento suave ha hecho marinero experimentado. Exactamente, o utilicemos aquella frase que dice que el dolor es la piedra de toque de todo crecimiento. Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos frases. Así es de que no hay que tener miedo. Yo siempre les digo, no tengan miedo a enfrentar los problemas. No tengan miedo a enfrentar las situaciones que nos vienen. No tengan miedo a enfrentarlas, pero sí precauciones. Que es lo único que podemos hacer. Y hay que mirar siempre hacia el frente con una mirada optimista, con una actitud positiva. Una actitud negativa es enojarse, es violentarse, es agredir, es pasársela quejando. Pero si decimos, bueno, la situación está así, vamos a ver de qué manera podemos caminar de frente para salir lo mejor librados posibles. Bueno, pues esa es la actitud que se debe de tomar. Entonces, eso es algo muy lindo. Y también, digamos, Saturno, ya sin el Júpiter, le va a hacer otro toque al Neptuno el 11 de junio, o sea, en intermedio. Y en ese toque, el 11 de, alrededor, les platico, el 11 de junio, pues nos va a pedir que seamos prácticos y realistas para llevar a cabo nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras expectativas, ¿ok? Es una manera también de nos van a pedir disciplina espiritual. Eso está bien bonito. ¿Y de qué manera es una disciplina espiritual? Es que si te metiste a clase de yoga, cumple con tus clases de yoga. Claro. Que si te metiste a meditación, claro, cumple con tus clases de meditación o a tai chi. O sea, lo que te comprometas para el crecimiento espiritual, Saturno en Escorpio quiere el compromiso profundo y duradero. Totalmente, o sea, de acuerdo contigo. Entonces, eso es otra cosa donde podemos utilizar muy bien ese trígono de Saturno al Neptuno. Exacto, además acuérdense que de alguna manera iniciamos el año con una nueva vibración que vamos a tener en este 22 de diciembre, esta configuración planetaria denominada Yod o dedo de Dios, uh-huh, que nos marca muy claramente que la salida es completamente espiritual. Entonces tenemos que empezar a mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque si no alimentamos nuestro espíritu, si no detectamos a nuestro espíritu, si no aceptamos que lo tenemos, pues entonces ¿cómo vamos a crecer de ahí, no? Y el desarrollo es espiritual y el trabajo es individual. ¿Okay? Ya olvídense todos los colectivos y de todo este tipo de cosas. Hay que trabajar nosotros. Si nosotros somos mejores personas, vamos a tener mayor armonía en nuestra familia. Esto va a impactar a la familia, y si la familia es positiva, impacta a nuestra comunidad, y nuestras comunidades van a impactar a nuestra sociedad. Entonces el camino de salida está en nuestras manos, pero no trabajando hacia afuera, no pensando que los demás tengan que cambiar, no pensando que los demás tengan que hacer, sino qué tengo que hacer yo para contribuir a la transformación, primero de mi entorno inmediato y posteriormente que esto permee o derrame hacia la sociedad o la comunidad en la cual me estoy desenvolviendo. Ahora, ahí, pues bueno, sí, esto lo reforzamos, que son de las cosas lindas. Yo preferí dejar las cosas más bonitas al final para que no se vaya tan triste. Me parece perfecto. Todavía tenemos un rato para platicar y vamos a seguir comentando. Pero, por ejemplo, este ingreso de Júpiter a Cáncer, pues recordemos que para los amigos que no son astrólogos, Cáncer es el signo de la familia. Exacto. El signo de la emoción, del dar, de la protección, de la seguridad del hogar, de la madre, etcétera. Cuando llega Júpiter, les voy a recordar un poquito la mitología. Júpiter es Zeus. Y Zeus era un padre querendón. Muchos dioses son hijos de Zeus. Claro. Entonces siempre sacando los pies del barro, siempre los andaba ayudando. Era coqueto y tenía 40,000 esposas. Yo creo que era más coqueto Zeus. Muchos dicen que Plutón, porque como se raptó a Perséfone, era Zeus. Era Zeus, ¿no? Entonces, es por eso digo que tengan cuidado con los Sagitarios. Así. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Zeus, con Júpiter? Pues siendo un padre tan amoroso, cuando llega a Cáncer, pues está feliz con la prole. Eso es muy lindo porque nos van a exaltar los valores familiares. O sea, dije, pongamos atención en nuestras prioridades, y seguramente una prioridad debería ser el hogar, porque es donde tienes tu lugar, tu parte segura, perdón la redundancia. Y Júpiter en Cáncer va a exaltar estas ganas de compartir, de querer, de ser solidarios. Eso va a ser un hecho que también vamos a encontrar, que cuando sucedan algunos eventos catastróficos que sí están previstos, pues Júpiter nos va a mover de manera compasiva a ayudar, a dar comida, a apoyar al otro. Eso está maravilloso. Y además, coincidentemente, acuérdense que el 2013 es un año de vibración dentro de la numerología, que es el número 6, que es el año precisamente del trabajo con la familia. Ese es con el más mensaje razón, dentro lados, de la cheque. Numerología. Entonces, por todos lados nos están enviando el mensaje, por favor, escúchenlo. Es muy importante primero trabajar con nosotros, porque si no tenemos amor para nosotros, compasión para nosotros, perdón para nosotros mismos, jamás vamos a poder perdonar a los demás. Entonces, el trabajo es interno, el trabajo es individual, y yo espero que ya estén haciendo planes de cómo se van a desarrollar espiritualmente a través de la meditación, de la práctica, de cualquiera de estas filosofías que les ayuden al encuentro de ustedes mismos, al descubrimiento de su propia misión. Y dentro de estas herramientas, por supuesto, incluimos la astrología como una herramienta fundamental en este viaje de autodescubrimiento de cada uno de nosotros. ¿Y qué te parece? ¿Tenemos comentarios? Bueno, sí, tenemos una pregunta. No dice quién hace la pregunta, pero dice así: después de tanto malo, ¿cómo estará la relación matrimonial de EPN y su esposa? Hacemos un programa de... vamos a hacer otro. Sí. Y la vamos a hacer ya, porque también tenemos los datos de Angélica Rivera. Entonces es muy fácil hacer un estudio comparativo y una sinastría y un horóscopo compuesto, y les podríamos resolver esta pregunta. Pero ¿qué les parece si hacemos otro programa con todo el tema de ya las relaciones, ya cómo es en realidad Peña Nieto, cómo está en su relación con Angélica? Y ese es otro temazo para otro programa, mi querida Ceci, te vamos a tener aquí todo enero. ¿Qué te parece? Encantada, encantada. Y antes de irnos un corte, les quiero recordar que el día 15 de diciembre vamos a tener una magna conferencia en Casa Mayo. Vamos a estar, vamos a impartir esta conferencia, el maestro Esteban Mayo, su servidora, y vamos a tener además la participación especial de Malú Valenzuela, que es una astróloga maya, orgullosamente mi maestra de astrología maya. Entonces, bueno, tenemos este... conferencia, esto es 15 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde, esto es en Gutenberg número 39, a cuadra y media de plaza, galerías, Las Estrellas, y de todas maneras aquí se los vamos a seguir recordando, es gratuita. No va a tener absolutamente ningún costo. Ese día vamos a entregar diplomas a la gente que cursó el nivel básico de astrología conmigo. Les vamos a avisar cuándo van a ser o se inician los próximos cursos el año próximo. Así es de que, bueno, pues estén al pendiente y yo espero verlos a todos absolutamente el próximo 15 de diciembre. Creo que tenemos otro comentario más. Bueno, Céltica nos dice que el programa está buenísimo y dice que si en la carta astrológica de Peña Nieto hay algún peligro de muerte dentro de su sexenio. Bueno, peligro de muerte, pero para él, para EPN. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y enseguida regresamos? No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Muchas cosas están sucediendo todos los días y hemos estado escuchando hablar acerca del despertar cósmico. Y el próximo 15 de diciembre, el maestro Esteban Mayo y nuestra amiga Kitty Bracho los esperan en Casa Mayo, Gutenberg 39, Colonia Anzures, porque van a impartir una plática acerca de todo lo que viene en el año 2013 y el famoso despertar cósmico. Recuerda, esto será a las 11 de la mañana en Casa Mayo, Gutenberg 39, Colonia Anzures, a cuadra y media de Galerías de las Estrellas, cerca de Circuito Interior. Si quieres más información, te voy a dar unos teléfonos: 5812-9712 y 5260-1222. Asiste, Kitty y Esteban te esperan con mucho cariño. I go on every night. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso y ahora, bueno, pues vamos a platicar un poco más sobre, bueno, qué tenemos para el año 2013, cuáles son estas configuraciones planetarias y dónde están los eclipses. Ok, vamos a platicar de como comentábamos, juicios generales anulan los particulares. El mayor juicio general, o sea, lo que más manda es que al año tenemos los ingresos del Sol a los signos cardinales, a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, y esto le llamamos las puertas del año. Entonces eso nos va a marcar cómo va a estar ese trimestre, pero principalmente el ingreso del Sol a Aries es la carta del año para los astrólogos. Hay algunos que toman Capricornio, realmente el inicio de todo, estando en justamente incluso en sincronía con la naturaleza, pues es Aries porque es la primavera para el periodo norte, ¿no? O sea, para el hemisferio norte, pero es donde se emana lo demás. Pero bueno, aquí me gustaría platicar que en la carta de ingreso que tenemos para Aries, voy a dar las cuatro cartas de ingreso para que tomen nota. El Sol ingresa a Aries el 20 de marzo del 2013 a las 5:01:55 para México DF. Ingresa a Cáncer el 21 de junio del 2013 a las 3:57. El ingreso de Libra, del Sol en Libra, va a ser para el 22 de septiembre del 2013 a las 3:44 p.m. Y el ingreso del Sol a Capricornio es el 21 de diciembre. Ya me lo perdí ese, ahorita se los doy porque ya copié aquí mal. Ahorita se los digo. Ese es el ingreso, es. Espérenme un segundito porque aquí ya. No hay ningún problema. Okay, mientras, nos repites luego el 0 grados de Aries, ¿no? Okay, en este momento lo se los pongo y los repito todos. Capricornio, aquí está. Ahí vamos, estamos trabajando en el mapa, verdad, Ahí va. El ingreso. Otra vez. Es que no sé qué apretar, estoy apretando algo mal. Espérenme un segundito. Algo está apretando mal. Algo estoy apretando aquí mal, pero ahí va. Bueno, pero mientras les recuerdo que el 15 de diciembre, no se olviden, vamos a tener esta magna conferencia sobre tu despertar cósmico. La va a impartir el maestro Esteban Mayo, su servidora, y vamos a tener la presencia especial de la maestra de astrología maya, Malú Valenzuela. Va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. De ese día se van a entregar diplomas a los que cursaron el nivel básico de astrología. Va a haber un pequeño convivio, es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, 15 de diciembre, y la entrada es libre. Esto va a ser en Casa Mayo, en Gutenberg número 39, a cuadra y media de Plaza Galería Las Estrellas. De todas maneras, toda la información la pueden encontrar en mi blog, es www.kitibracho.blogspot.com, o bien voy a estar poniendo anuncios, claro, por supuesto, a través de la página de Astrosenda en Facebook. Y bueno, ahora sí, mi querida Ceci. Ya, perdón, sí, me atoré aquí. Es para Capricornio, el ingreso del Sol es el 21 de diciembre del 2013. Anoten la hora a las 11:11. Qué interesante, ¿eh? Un portal. 11:11. Y el año pasado tuvimos un portal 11:11. Voy a repetir las fechas. El ingreso a Aries es el 20 de marzo del 2013 a las 5:01 a.m. A Cáncer es el 21 de junio del 2013 a las 3:57 a.m. A Libra es el 22 de septiembre del 2013 a las 3:44 p.m. Y para Capricornio es el 21 de diciembre del 2013 a las 11:11 a.m. Todo esto es a la hora de la Ciudad de México. Y en este sentido voy a leer rapidísimo un pequeño análisis a la carta del ingreso del Sol en Aries, que nos marca principalmente, es la principal puerta del año, aunque va a regir el primer trimestre a partir, digamos, de abril a junio. Es una carta que tiene un ascendente en Acuario. Entonces esto nos va a hablar otra vez de cambios, revoluciones, un poco de anarquía, ¿sí? Rebeldías, de romper las reglas, romper los paradigmas, romper las tradiciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. Interesante, como digo, no hay no hay casualidades. Recuerden que la carta del Congreso, de Asunción del Congreso, trae es Acuario. Precisamente el ascendente en Acuario. ¿No? Entonces ahí vamos a empezar a sentir ese cambio, ¿no? Esos movimientos. Pues la figura aquí importante, bueno, el regente está en Escorpión, ya está formando, está en un gran trígono, está el Saturno de regreso, que es el regente, el primer regente de Acuario, es el Saturno que está retrógrado en Escorpio, pero ha sido ya un gran trígono con la Luna en Cáncer y el Mercurio en Piscis. Entonces este gran trígono que ya hablamos en junio, la energía la vamos a empezar a sentir manifiesta un poquito ya a partir de la primavera, lo cual nos está hablando de la conexión con las emociones, con los sentimientos, con la intuición y con la espiritualidad, porque es un gran trígono de agua, es un manejo emocional. Tenemos a un Sol en Aries, en conjunción a un ascendente, a un asteroide que se llama Igeia, que es el de la salud. Pero lo difícil es que este Sol, que normalmente se toma como la figura pública, la figura más prominente, y en este caso el presidente, pero tenemos a este Sol cuadrando a Plutón y a la Luna. La Luna en Cáncer, opuesta a Plutón, y el Sol en una T cuadrada. Es como un triángulo. Está el Sol en Aries, Plutón en Capricornio y la Luna en Cáncer. Pero el Sol, que es la figura de autoridad, está en conjunción con Marte y en conjunción con Urano, corregente del ascendente. Acuérdense que Urano son las manifestaciones, la rebeldía, el grito de libertad. Que hemos platicado, que exacto. Que hemos estado platicando, que la Luna es el pueblo, representa al pueblo, y que Marte, bueno, son todo ese tipo de explosiones, es esta energía que nos mueve en ocasiones de manera bastante agresiva. Entonces, por un lado, Marte, que es el dispositor del Sol, es decir, Marte es el dueño de Aries, y ahí está puesto el Sol en Aries, y también Urano. Entonces, esto nos va a hablar que podemos estar nosotros de mecha corta, que podemos estar impulsivos, que podemos estar agresivos, que podemos estar muy tensionados y muy estresados. Esa es la parte difícil, porque este stellium, ¿no?, es mucho calor. También nos puede hablar de incendios, de sequías, okay, a nivel de clima, pero sí, muy severas, muy, muy severas. Ahora, el otro tema que hemos platicado un poco es que Urano, en Aries, siendo el cielo, nos puede hablar de descubrimientos inesperados, sí, de contactos inesperados, de cosas que nos rompan el paradigma. Y como puede ser con el Marte, bueno, podemos hablar de guerras que no nos esperábamos, como de descubrimientos que nos van a romper el esquema de pensamiento y nos pueden poner un poco agresivos. Sí, acuérdense que Urano son los grandes descubrimientos, sobre todo cuestiones tecnológicas, y que también tiene que ver, que bueno, con pues, las cuestiones de las naves espaciales. Exacto. de los astronautas, de los todo ovnis. Esto, ¿no? De los ovnis. Exacto. Entonces, bueno, y eso ahí preocupa. Ahora, ahí se los dejo. Y bueno, y lo interesante entonces es que la primera guerra que va a haber es tecnológica, porque tenemos al Marte, Urano y Sol, ¿sí?, en Aries. Entonces la primera rebeldía, primero es con las redes sociales, pero también es un tema tecnológico, de tecnología de información, que ahí es donde se va a dar la rebeldía, el no hacer caso y muchos de los ataques. Okay. Puede usarse también no solo tecnología de información, sino cualquier otro tipo de tecnología que es una innovación en el tema de la guerra. Me parece no me parece correcto. Bien, pero es... No me parece bien, pero la interpretación es perfectamente correcta. Ahora, lo bonito es que ese gran trígono de agua que tenemos de Saturno, Luna y Mercurio está verdaderamente lindo en el sentido de que nos va a ayudar a estabilizar nuestras emociones. Y otra vez, hay que trabajar desde nuestro centro. Hay que trabajar con compasión, con solidaridad. Hay que ponerle sentido común, que es el Saturno que está haciendo el trígono, la Luna. Es no te me aceleres, no te me aloques. Pero sí, haz las cosas. Bueno, nos vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con ustedes. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2030 se necesitará el doble de recursos naturales existentes en la Tierra para abastecer el consumo diario. La manera tradicional de comprar y consumir energía es insostenible. Necesitaríamos dos planetas para lograrlo. Ser un consumidor responsable hace que mi planeta se vea bien. Rechaza los productos desechables Elige productos duraderos o reparables con facilidad. Utiliza productos que no contengan sustancias contaminantes para el agua, el suelo o el aire. Consume productos reciclados y fabricados con ingredientes naturales. Apoya y colabora con grupos de consumidores ecológicos y participa en sus campañas. Fomenta el uso de productos agrícolas biológicos que conserven los ecosistemas. Intenta que todos los productos, procesos y servicios en los que estés involucrado sean ecológicos. Ser un consumidor responsable, hace que mi planeta se vea bien. El próximo 15 de diciembre los esperamos a todos en la conferencia que impartirán Esteban Mayo y Kitty Bracho sobre el año 2013 y tu despertar cósmico. Esto será el 15 de diciembre a las 11 a.m. en Casa Mayo, Gutenberg, número 39, Colonia Anzures, a cuadra y media de Plaza Galerías de las Estrellas, cerca de Circuito Interior. Si quieres información adicional sobre los cursos de astrología que iniciarán en enero, llama al teléfono 5812-9712 y 5260-1222. Asiste. Kitty y Esteban te esperan con mucho cariño. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso y bueno, esto está bueno. Es que nos hace falta programa, mi querida Ceci. Pero a ver, ya para terminar con el tema del día de hoy, platícanos un poco de las cuadraturas que vamos a tener. Bueno, no, nunca voy a terminar con estos temas porque me encanta y siempre encuentro información. Pero bueno, es retomar algo que no ha terminado hasta que se termina, y es la cuadratura de Urano-Plutón. Este año, bueno, en el 2013, la cuadratura Urano-Plutón, pues la vamos a tener principalmente. Vamos a platicarles cómo vamos a tener estas cuadraturas. Se va a formar partir dos en dos ocasiones. Lo que no tengo, porque no traigo los mapas, son las fechas exactas. Aquí yo las traigo, las fechas exactas de las cuadraturas. Que la primera es, la vamos a tener el 20 de mayo. Sí. Y la siguiente la vamos a tener el 1 de noviembre del 2013. Okay. Ahora, estas fechas que estoy dando son fechas exactas. Realmente no quiere decir que ese día pasa algo. Nada más recordemos que ahí la tensión se vuelve a hacer fuerte, pero realmente estamos bajo su influjo y vamos a estar hasta el 2015-2016. Exactamente. Acuérdense que van a ser la tercera y cuarta cuadraturas de siete que se van a formar. Y que ya se han venido formando. Y que ya se formaron, ya tuvimos dos este año. Entonces, estas cuadraturas... Es justamente están dando pie al cambio económico, de modelo económico que vamos a tener dentro de unos años, pero también están dando pie al rompimiento de todo aquel manejo corrupto del poder y de la economía, que es Plutón en Capricornio. Entonces, Urano en Aries quiere mover eso y lo quiere a prisa, rapidito. Eso lo que están haciendo es, a veces se rompen las cosas sin pensar en las consecuencias. Pero bueno, eso es lo que nos está pidiendo ya, es la prueba que tenemos que pasar. ¿Cómo hacemos esos cambios de manera rápida y súbita, que es el Urano en Aries, que es muy peleonero? Ahora, también estamos viendo este tema de las redes sociales, cómo están jugando con esta tecnología de Urano, un papel fundamental en el cambio. Sí, definitivamente. Pero también habla de una censura que está haciendo Plutón a esas mismas redes sociales e internet. Sí, claro, por supuesto. Sí, entonces eso pues lo vamos a ver. Y entonces, más trates de controlar y jalar la cuerda, que es Plutón en Capricornio, pues Urano va a tratar de romperla. Eso lo que nos va a provocar otra vez es vivir en un estrés. Por eso el gran trígono nos va a hablar de buscar en la meditación y aprender a flotar a pesar de las circunstancias tan difíciles. El fin de semana tuve un comentario, una plática con unas personas, y les dije, miren, no les quiero comentar algo, porque me dijeron, ay, platíquenlo de la cuadratura y qué onda. Y le dije, nada más quiero decir una cosa, que entre más apegados estemos a las relaciones, a los dineros, a las cosas materiales, los planetas trabajan más sobre nosotros, porque los planetas regulan más la materia y las emociones. En la medida que aprendamos a despegarnos, a ser observadores de nuestra circunstancia, el planeta va a hacerte más los mandados. Es muy difícil, o sea, yo estoy pidiendo así, ¿no? Pero lo he observado. Entonces, el gran trígono de agua nos está pidiendo que contactemos nuestra espiritualidad, nos contactemos nuestras emociones y las mantengamos en equilibrio. Entonces, si mantenemos eso en equilibrio, sí es cierto que vienen cosas difíciles, pero vamos a estar más serenos para enfrentarlas. Absolutamente, y de acuerdo contigo, y yo creo que es algo que cada uno de los programas de Astrosenda hemos estado de alguna manera tocando, ¿no?, la importancia que tiene nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, bueno, pues en esta nueva era que inicia y que inicia revolucionaria y que inicia con una vibración más alta y que lógicamente nos obliga a hacer un cambio, dejar de mirar hacia el exterior para comenzar a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Y no es fácil, mira, muchos estamos teniendo pruebas muy difíciles, y veo las cartas de la gente y alrededor, pero es otra vez, ¿no? ¿Qué hacemos con esta circunstancia? Bueno, tenemos dolor, pasemos el dolor y vamos para adelante. O sea, que es de lo que se trata. Estas cuadraturas nos están obligando a soltar lo que ya no funciona. Lo malo es que a veces es de cuajo o muy doloroso. Pero bueno, ese es el aprendizaje que nos está poniendo la cuadratura y los cambios son muy drásticos y muy acelerados. Lo que está haciendo Urano en Aries es acelerar los cambios. Entonces, de repente sientes que estás viviendo en un día lo que hubieras vivido en un mes antes. Definitivamente. Por la intensidad que hay. Entonces, hay que aprender a acostumbrarnos a vivir en ese ritmo. Y también la otra es, si queremos hacer cosas, si antes en un día hacía 5 cosas, ahora seguramente por esa rapidez del Urano y los cambios, cómo están sucediéndose las cosas, vas a poder hacer 2. Piensa muy bien lo que quieres hacer, para que entonces te enfoques con ese Saturno que está haciendo esos trígonos, que te enfoques así lograr. Si antes querías hacer 5, pues métete a 2, pero termina las 2. Para que sí avances en tu vida. Esto es muy importante y ahí está uno de los principales mensajes que tenemos, bueno, pues para el año 2013. Pero a ver, cuéntame, mi Ceci, porque yo estoy enterada de que van a hacer una serie de pláticas muy interesantes en esta semana. Es la próxima semana realmente. Estamos hablando del 11 y 12. 11, 12 y 13. Estamos trabajando del Consejo Mexicano de Investigación Geocósmica, ves que soy la presidenta. Sí. Entonces estamos organizando con el Consejo en el centro, le llamamos, es el Foro Cultural Chapultepec, que es el auditorio que está dentro del Deportivo Chapultepec, en Mariano Escobedo 665, Colonia Anzures. Este martes y miércoles van a ser ahí unas pláticas sobre el 2012. Van a estar José Antonio Lugo, va a estar Yuridia Robles, va a estar Julia Palacios, va a estar Michelle Fox, va a estar tu servidora, dando pláticas. Es gratuita la entrada, es en este foro, y va a ser todo sobre el 2012, la astrología y los mayas, los cambios, se va a hablar de la cuadratura Urano-Plutón. Entonces, va a ser súper interesante, es dirigido a todo público, para astrólogos y todo. Sí, se va a hablar un poquito técnico, pero pues vale la pena que la gente vaya y conozca lo que estamos ofreciendo. Esto va a ser el martes 11, miércoles 12, a partir de las 5 de la tarde. Voy a poner la información en el muro del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, yo creo que la pongo ya bien hoy en la noche, en el muro de la Casa del Astrólogo. Ahí es donde la pueden buscar, o bien me pueden pedir informes al correo electrónico de casadelastrologo@hotmail.com. Y después el jueves, eso lo vamos a hacer en otro lugar, eso va a tener un costo de $125, son las conferencias de signo por signo que va a dar Walter. Ok, perfecto. Eso lo vamos a hacer, estamos viendo ahorita el auditorio si lo continuamos ahí o nos vamos a otra sede, lo vamos a definir también. Pero entonces son como 3 encadenadas. ¿Qué va a pasar con el 2013, perdón? Y los pronósticos de Walter el jueves, signo por signo para el 2013. Entonces eso está muy bonito, es un evento la próxima semana y luego cerramos contigo el viernes, ¿no? Entonces va a ser una semana astrológica. Claro, porque es el 15 tú, ¿no? O sea, nosotros dos. Yo soy sábado. Ah, pero entonces nosotros vamos miércoles, martes, miércoles y jueves. Me parece perfecto. Y vayan, porque yo no voy a hablarles, ya eso se los hablé el viernes pasado en Galerías Plaza Las Estrellas, una pequeña probadita de lo que ustedes pueden esperar signo por signo. Vamos a tener aquí 2 especiales de astrología donde voy a hablar de los pronósticos que tenemos signo por signo en Astrosenda en exclusivo para ustedes. Se van a transmitir el día 24 y el día 31, que aunque yo sé que es un poco complicado que alguien nos esté escuchando, no se preocupen, vamos a repetir estos programas precisamente en las 2 primeras semanas de enero para que ustedes tengan toda la información. Pero ¿qué les parece si mejor van y compran el libro Horóscopo 2013? Que ahí no solamente van a tener el pronóstico general para cada signo, sino una guía mensual que ustedes van a tener ahí en la cabecera de su cama para que puedan prepararse para todos estos cambios que se vienen en el 2013 y sepan, bueno, de alguna manera generalizada para cada uno de los signos por dónde viene el golpe. Y efectivamente, vayan, escuchen astrológicamente qué es lo que viene, vean qué es lo que dice las configuraciones que vamos a tener en 2012. Esto es en el Foro de Chapultepec. Foro Cultural Chapultepec. Foro Cultural Chapultepec. Van a estar grandes astrólogos. Esto es martes, miércoles, jueves. Y el sábado los espero en Casa Mayo, en Gutenberg número 39, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El sábado no hay pretexto. Ahí los espero. Donde vamos a hablar de tu despertar cósmico. Malú Valenzuela nos va a hablar precisamente, bueno, cuál fue claramente el mensaje de los mayas. Ella es una astróloga maya muy connotada. Va a estar el maestro Esteban Mayo y voy a estar yo, y vamos más que nada a hablar de este despertar cósmico. Se van a dar técnicas de meditación y se va a dar una serie de tips que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo y evolución. Mi Ceci, pues no me queda más que despedirme. Bueno, yo me quedo. ¿Quién es tú? Yo me quedo y sigo hablando. Me encantó y se abre otra hora de astrología. Y lo dejamos con mi querida Ceci. No, muchísimas gracias. Con el gusto de estar siempre con ustedes. Disfruto mucho el programa y espero que para la gente sea instructivo. Y claro que sí. Y bueno, voy a buscar la información en Casa del Astrólogo para que tengan información más puntual de estas pláticas que van a tener el lugar la semana próxima, y les prometo ponérselas también en la página de Astrosenda. ¿Algún comentario? Sí, bueno, Verónica Rodríguez dice, va a estar buenísima la plática, qué bien que podré ir. Gracias, Ceci. ¡Excelente! Y también tenemos un saludo de Gonzalo desde Michoacán. ¡Uy! Un saludo para Michoacán, de su amiga Kitty Bracho y por supuesto de Ceci. Y esto fue Astrosenda. No se pierdan la repetición el día de hoy a las 8 de la noche, o lo pueden escuchar también en Blog de FM el día jueves. Y este jueves, si quieren tener una pequeña probadita en el espacio de Lorna, bueno, pues va a estar ni más ni menos que la Malú Valenzuela, que les va a hablar sobre los 16 tipos de meditación. Así que el jueves a partir de las 5 de la tarde los espero para que conozcan un poquito más de Malú Valenzuela, para quienes no la conocen, porque así como hay un ejercicio especial para cada uno de nosotros de pilates, abdomen, cardio, etcétera, pues también la meditación es un hábito, es un ejercicio de hacerse diario, y cada quien tiene la forma en particular de ejercitar la meditación, y de todo eso vamos a hablar. Me parece excelente. Un último comentario, Astro Luis. Sí, bueno, es que ahorita de último momento varios dieron comentario. Antonia Mayoral dice, gracias por el programa, estuvo muy interesante. Abrazos a todos. Gracias. Zen64 dice, listo, gracias, excelente programa. Un saludo hasta Ciudad Mante, Tamaulipas. Sakura dice, gracias, estuvo muy interesante el programa. Ojalá haya continuación sobre el tema. Un abrazo a los cuatro. Bueno, déjenme decirles que dentro de 8 días va a venir mi querido Walter Anliker, así es de que tampoco se pierdan el programa dentro de 8 días, porque vamos a ver otra perspectiva sobre el 2013 y las configuraciones planetarias que vamos a tener. Acuérdense que esto es muy importante porque es de observación, de experiencia. Entonces, no es suficiente con escuchar un solo astrólogo. Yo creo que es válido que escuchemos diversas perspectivas de lo que puede ver en base a su propia experiencia cada uno de los diferentes astrólogos. Y ahora sí, nos despedimos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Los espero aquí dentro de 8 días con la presencia de mi querido Walter Anliker. Soy su amiga Kitty Bracho. Atrévanse a ser felices y vibren en armonía con el universo. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.